In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei, adiungo letifica juventutim meam. Judicami Deus, et discerne causa mian, de gente non santa, affumine iniquo et doloso, ire me. Quia tu es Deus, fruto mea, quare me repulisi et quare disi sincero, dona afflici me inimicus. Emiten lucem tuam, et veritatem tuam, ixam et serum in monte santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, adiungo letifica juventutim meam. Confitebor divi in citra Deus, Deus meus, quare dicis es anima mea, e quare conturbas me. Esper in Deo, conadu confitebor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritu Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, adiungo letifica juventutim meam. Adutorum nostrum in nomine Domini, qui feci cerum et terram. Confitor Deo omnipotenti, Beata Maria Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gianni Battiste, Santis Apostoles Petro et Paolo, Unibus Santis et Vobis Frates, quia peccavini vis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa, ideo precor Beata Maria Semper Virginem, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioia Battista, Santos Apostolos Petro et Paolo, Annis Santos et Vos Frates, orare pro me ad Dominum Deo nostrum. Miserator Tui, Omnipotens Deus, et dimissis peccatis Tuis, perducat Te ad vitam eternam. Amen. Confitor Deo Omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioia Battisti, Santis Apostoles Petro et Paolo, Unibus Santis, et Tibi Pater, quia peccavini vis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria Semper Virginem, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioia Battista, Santos Apostolos Petro et Paolo, Omnes Santos et Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriator vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam eternam. Amen. Indulgelsa in absolutione et remissionem peccatorum, nostrorum tiba nobis omnipotens, et misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et plus tu aleta vitor in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutare in ton da nobis. Domine, excedan orationem miam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscu, et cum spiritu tuo oremus. Aufra nobis quaesimus un Domine, iniquitatis in nostras, ut a Sanctam Sanctorum purus meromentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam Sanctorum tuorum, conos licet ex unet omnium Sanctorum, tu dedigneris omnia peccata mea. Amen. Domine, in tua misericordia esperavi, exultavit cor meum in salutare tu, cantavo Domino quia bona tribut mi, usque Domine

laudas es gloria en nomine sui, ad nec conosceo tuis que ecclesiae sue sante. Amen. Hostias nostras, quae sumus Domine, divisicatas, placatus assume, et ad perpetuum nobis tribue provenire susidium. Per Dominum nostro, Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit in atto Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sur sum corro te habemus ad Dominum. Gratias hagamus in Domino Deo nostro, digno et justum es. Vere digno et justum es, et cum es salutare, nos tibi semper dubique gratias agere. Domine Sancte Pater Omnipotens, Eterne Deus, qui cum unito Filio Tuo e Spiritu Santo, unus es Deus, unus es in Dominus, non in unius singularitate personem, sit in unius unitate substantiae, quod enit tua gloria revelante te, credimus ut de Filio Tuo de Spiritu Santo, sine differentia discussione sentimus, ut in confessione vere sempiter neco ditatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in magistratore qualitas, quam laudat angeli ad quarcangeli, cherubim quoque serafim qui nocesse acclamare quotidie, una voce dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenus in cielo et terra gloria tua, tu sei in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ad petimus, ut accepta vias et benedicas, ec dona, ec emunera, ec sancta sacrificia elevata, in primis quae tibi offerimus, pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire e adunare, et redigneris toto orbe terrarum. Una cum famulo tu, Papa nostro, Benedicto XVI, in adesire nostro, et omnibus ortodoxis, aute catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famorum, famorumque tuarum. Et uno circumstantium corum tibi fidis cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus vel qui tibi offerum, hoc sacrificium laudes, pro se suisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, per spe salutes et in comunitate sue, tibi quiero dom vota sua eterno Deo, vivo et verum. Communicantes memoriam venerantes, in primis curas semper Virginis Mariae, tenetricis Dei, et Domine nostri Gesu Christi, sed et viatorum apostolicam martyrum tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, Tadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibus et concedas, ut in omnibus protectionis tuum uniamur auxilio, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Anc igitur oblationem sepultutis in nostre, sed adcunte familiae tuae quaesimus in Domine, o placatus accipias. Diesque nostros in tua pace disponas, atque a fraterna da nazione non seripi, et in electorum turum iuvas grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesumus benedictam, ascriptam, narratam, rationabile acceptablemque facile digneris, un nobis corpus et sanguinis fiat dilettissimi fili tui, Domini nostri Gesu Christi, qui prite quam pateretur, accepi panem in sancta sacramentalis manus suas, et laudis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, Te vi gracias, sagens benedixi, fredit, dedit que discipuli suis dicens, accipite e manducate e socones. Hoc es in corpus meum. Similimodo, pois, quam cenatum es, accipes et tum precarum calicem in santas sacramentales manus suas, idem tibi gratias sagens benedicti, deditque discipuli suis dicens, accipite et bibite esse omnes. Hic es enim calis sanguinis meim, nove et eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusquem feceritis in memoriam facetis. Unde se memores in Domine, nos servitue, sed et ples tua sancta, Iussi Christi, Fili Tui, in Domine nostri, tam beate passionis, in ec no, et inferis resurrectiones, sed et in celo gloriosa ascensiones, offerimus plicare majestatis Tui, de Tuis donis sacratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa que popixu aga sereno vulto respicere dineris, et accepta veri, sicut accepta veri dignatus es munera puritu giusti abel, de sacrificium patriarca nostri abrae, escotivi otilus sumus aceros tus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, juvec perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis sum serimus, omne venezione in celesti et gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse Domine, famorumque tuarum, que nos possesserum consigno fide et dormium in somno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo quocentibus, locum refrigeri luces et pacis, te ad deprecamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de multitudine miserazione in toron esperantibus, parten aliquam sotere donare dineris, con tui santis apostoles et martiribus, con Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alessandro, Marcellino, Petro, Felitate perpetua, Agata, Lucia, Aneta, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, in tacurum nos consorsum non estimator meriti, sed venie quaesimus el ardito d'admite, per Christum Dominum nostrum, per qui omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per issum et cum isso et in isso, est divi Deo Patria omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti et divine sessione formati, audemus diceres. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fia voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis ite vita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libera nos quaesimus in Domine ab omnibus malis, praeteritis presentibus et futuris, in intercedente beata et gloriosa semper Virgine et Trinitatis Maria,